escaparé hoy de esta prisión. Lo haré hoy mismo, sí. Y con un reiki en mi corazón, yo venceré el temor. Y con un reiki en mi corazón, cruzaré el río. Estás escuchando La Mosquitera. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Para seguirnos ordenando en esta etapa del vino y en esta historia del vino, vamos a reflejar algunos cambios muy importantes para tener conciencia histórica de los cambios que se han ido produciendo. En la columna anterior, en la primera entrega de este ciclo, estuvimos hablando del ciclo que va de 1561 con la llegada de los españoles hasta 1767 con la expulsión de los jesuitas. Esta etapa es llamada tradicional o comienzo de la etapa criolla. Esta etapa se caracterizó por uvas criollas, por envases en botijas, por lagares de cuero, con alguna bodega de adobe, con techo de caña y barro y transporte en carretas. Habíamos hablado de la incorporación de la mujer también al trabajo en la comercialización de la producción del vino. En esta columna vamos a ver lo que se llamó el ciclo de transición, o el ciclo, que dentro de este ciclo, mejor dicho, de transición, está el ciclo de modernización, que va de 1767 a 1910, que es el momento del centenario. Esta etapa que vamos a desarrollar ahora se caracteriza por una tecnología, por una logística totalmente con respecto a la fabricación y comercialización del vino, en donde ya vamos a tener barriles y pipas como envase. Los lagares van a ser de ladrillo y cal, la uva va a seguir siendo la criolla, pero después se van a integrar las uvas europeas, este proceso lo vamos a ver hoy. El transporte va a ser el tren, con algunas dificultades y algunas omisiones muy particulares que vamos a debatir en este ciclo. Se va a incorporar el inmigrante al proceso vitivinícola y se van a concentrar los mercados y se va a producir una gran producción en cantidades, pero no en calidades, y ese también va a ser una categoría que vamos a discutir. Toda esta etapa, que es la de 1767 a 1910, está atravesada por algunas cuestiones que van a perjudicar fuertemente a nuestra vitivinicultura, como va a ser las guerras civiles y el terremoto de 1861, sin lugar a duda. A pesar de todas estas cuestiones, el tema y la matriz del vino en Mendoza y en Cuyo va a ser muy fuerte. Vamos a analizar procesos donde se va a romper esa vinculación y otro donde se va a fortalecer. Y en el medio de este ciclo hay subciclos, ¿no?, que vamos a ir nombrando a medida que vamos a ir desarrollando la presente columna. En este contexto, quiero empezar con una muy particular anécdota que tiene que ver a José de San Martín promocionando los vinos mendocinos, aunque su etapa no va a ser una de las más fulgurosas con respecto a la producción de vino, y ya le voy a explicar por qué. Escuchemos esta anécdota sobre el Libertador y retomamos con la etapa sanmartiniana y la Guerra de Independencia. Un enamorado del vino mendocino fue el general José de San Martín, quien en su estadía en Mendoza en la preparación del ejército de los Andes se cuenta que en una oportunidad, luego de cansado de que los propios mendocinos hablaran mal de su producto en exaltación de los vinos franceses, básicamente, los invita a familias notables, a hombres notables de Mendoza, a una cena, y en botellas que tenían, cierto, de vino francés, en botella vino Carlón. Luego luego de la degustación de los vinos y de los grandes favores que merecieron esos vinos por los invitados, San Martín les hace conocer que en realidad lo que habían tomado era un vino Carlón de Mendoza, con lo cual realmente destacaba y sobresalía la calidad del producto mendocino y de alguna manera demostraba la necesidad de valorar la producción propia. Esta anécdota sirve para entender cómo valoraba San Martín el tema del vino, y recordemos que el general utilizó el vino como una cuestión estratégica en el cruce de los Andes. Él eligió el vino para los soldados por muchas razones, para premiarlo en algún momento, pero también para sobrevivir en otro. Entonces, la importancia que le dio el general San Martín a este producto cuyano fue fundamental, porque a partir de ahí comienza a desarrollar un montón de cuestiones estratégicas y que va a ser un protagonista principalísimo de la campaña sanmartiniana. Pero yendo a los hechos, en este tiempo de San Martín, la verdad que a pesar del impulso de algunas políticas públicas con respecto al cultivo, con el análisis de promocionar algunas colonias, sobre todo en barriales y demás, el tema de la mano de obra y la militarización de la sociedad mendocina le quitó mucho trabajo al cultivo de la vid, y en ese contexto no fue uno de los mejores momentos de la producción. Además, en este proceso sanmartiniano también se... Si tu milagro para nosotros la gente, yo digo que no hay que esperarlo al destino, un milagro que arranque la tierra. Yo creo en lo que hago y en lo que digo, por esto sigo el intento, penetrando con mi lírica lo más hondo y profundo de tu pensamiento. Y si penetra por otro orificio, no es mi culpa, lo siento, no miento. La vaselina no te la puse yo, te la pusiste solito hace tiempo. Mucho a la vitivinicultura de Mendoza. Hombres que mueren, líderes que desaparecen, confiscaciones a través de impuestos autoritarios, se pierden las rutas, dificultad de acceso a los mercados. Esa turbulencia es lo que vamos a ver en este bloque. Vendría la independencia y con ella el vino de Mendoza obtendría un rol relevante en una época marcada por las dificultades. San Martín eligió el vino mendocino como alimento y fuente de energía para los soldados que debían cruzar los Andes y librar las batallas decisivas en Chile. Eran épocas en que muchos pensaban que era imposible cruzar con un ejército de 5.000 hombres, con sus armas, bagajes y cañones, a través de la cordillera, entre la nieve, los precipicios y el desgaste físico agotador. San Martín se jugó a alcanzar este objetivo y planificó hasta el más mínimo detalle para hacerlo posible. Y dentro de su estrategia, el empleo del vino ocupó un lugar importante. Debió destinar 113 mulas, con la misma cantidad de barricas de vino, para transportar el fruto de la vid y asegurarle así a cada soldado una botella por día. Cuando el general San Martín se puso al frente del cruce de la cordillera, esta vez para luchar por la independencia de Argentina y Chile, se utilizó este alimento, carne y vino, para soportar el frío, el miedo y el desgaste físico de cruzar la cordillera. La estrategia sanmartiniana se reveló exitosa. Los soldados del ejército confederado argentino-chileno lograron cruzar la cordillera, entraron en Chile y aseguraron la independencia de la región. Los realistas fueron barridos del Cono Sur. En esta hazaña, reconocida en la historia universal, el vino de Mendoza prestó un servicio decisivo y un motivo para brindar por semejante gesta. Hacia 1827, Mendoza exportaba 1.000.000 de litros entre vinos y aguardientes, lo que significaba un aumento de... En este contexto, como vemos, y esto sintetiza lo que iba diciendo yo cuando estuvimos en desperfecto técnico, la era sanmartiniana fue muy productiva con respecto al producto final del vino, pero en cuanto a la producción costó muchísimo producto de la militarización que sufría Cuyo y que obviamente se le quitaba mano de obra en este contexto a la vid. Es muy importante destacar que en toda esta etapa, desde San Martín hasta la llegada del ferrocarril, va a ser una etapa de transición dentro de la etapa de transición, producto de que va a haber un gran declive de la actividad, pero después va a empezar a repuntar a partir de un montón de actores que se van a ir incorporando. En este sentido, es fundamental entender el rol que cumplió Sarmiento. Mientras que nosotros estábamos en un proceso de declive total con respecto a esta actividad económica, del lado chileno Sarmiento preparaba lo que se van a conocer como las quintas, la quinta normal de Santiago. Ahí era una quinta experimental donde se van a desarrollar todos los estudios sobre esta producción y demás en la década del 40 del siglo 19, y se va a empezar a perfilar lo que va a ser la etapa posterior al rosismo en esta región. Dentro de este contexto, es fundamental entender de que una vez que cae Rosas, en 1853, Sarmiento trae a un personaje que va a ser clave para la historia del vino de Mendoza, que es Michel Aimé Puget. Puget, nacido en Francia en 1821, era un liberal, pero con estudios académicos muy avanzados en estos temas, y Sarmiento lo convenció de traerlo a Mendoza. En 1853 fue contratado por el gobierno de Mendoza, en donde se le entregaron 36.000 hectáreas para crear la quinta experimental o la quinta normal del trabajo vitivinícola y agrícola. Entre otros procesos, introdujo la producción de la miel en Mendoza y introdujo algunas uvas que van a empezar a convivir con la uva criolla, como va a ser el Cabernet Sauvignon, el Pinot Noir, y después se terminó llamando Malbec. Es muy importante aclarar que este proyecto que se instauró primero en Mendoza, después se trasladó a San Juan, y estas quintas normales y empezaron a interactuar y a producir gran conocimiento sobre los temas de la vid aquí en la provincia de Mendoza. Sin embargo, ambos proyectos, el proyecto de la Quinta en Mendoza y en San Juan, van a fracasar por diferentes motivos. Algunos eran los presupuestarios, a Mendoza encima la agarra el terremoto, y las contradicciones de Sarmiento en San Juan también van a hacer declinar este proceso que tiene que ver con las quintas normales de la vid. Dentro de este contexto, es fundamental entender que acá hay un Sarmiento incipiente que después va a potenciar todas estas visiones con respecto al cultivo de la vid, pero eso va a ser un tramo más adelante, ya cuando fue presidente de la Nación. Ahora vamos a escuchar un audio que va a sintetizar esta parte del ciclo que estamos viendo. En la vitivinicultura de Mendoza, sobre todo esta lucha entre unitarios y federales, llegaban los unitarios, le confiscaban las propiedades a los federales, después ganaban los federales en otra batalla, llegaban y le quitaban propiedades y bienes a los bodegueros y viticultores del bando contrario. Estas confiscaciones forzosas afectaron el normal desenvolvimiento de los mercados y de la actividad. Los importantes empresarios y bodegueros mendocinos padecieron aquella tumultuosa época. Albino Gutiérrez fue muerto en 1831 a manos de los revoltosos y don Tomás Godoy Cruz muerto. Estos dos momentos marcan el inicio del declive de la economía criolla basada en la vitivinicultura en Mendoza. Esa actividad va a estar como casi estancada durante cerca de 40 años hasta que ya venga el ferrocarril, lleguen los inmigrantes y entremos en la etapa moderna. Es fundamental entender que a partir de esta etapa y a partir de la reconstrucción de Mendoza se empezaron a incorporar actores que van a ser fundamentales en lo que vamos a denominar la incipiente modernización del vino. ¿Por qué? Porque a esta etapa sanmartiniana, a esta etapa de Puget, a las primeras incursiones de Sarmiento, se van a agregar ni más ni menos que Tiburcio Venegas y Eusebio Blanco, ¿sí? Dos grandes artífices y arquitectos, no eran arquitectos, pero arquitectos de nuestra estructura vitivinícola. Lo primero que hizo Eusebio Blanco fue traducir, y presten atención a esto, un manual del viñatero, ¿sí? De un francés llamado Marchard, que tuvo un gran éxito, se publicó en muchos de los diarios de la época y a partir de ahí comenzó a generar todo un auge del trabajo en la vid. Así que esta es la antesala de lo que podemos denominar la etapa de modernización. Sin lugar a dudas, y utilizando aquella frase de Alberdi, fundamental, que gobernar es poblar, decía, comienzan a llegar los inmigrantes. Y en la etapa de Francisco Civit, que va a estar en la década del 70, recordemos que la explosión de la industria vitivinícola es a partir de 1890, Francisco Civit está ubicado 20 años antes de esta época, va a poner en valor dos elementos que van a ser fundamentales para entender esta etapa, que van a ser la llegada de los inmigrantes por un lado, pero perfilar las colonias agrícolas y pastoriles, con tierras fiscales, con una ley de enfiteusis, en donde se le entregaba por 20 años las tierras para que pudieran producir, sobre todo en el sur de Mendoza y en el Valle de Uco. Esto es fundamental para entender lo que va a venir después, ¿sí? Este proceso de modernización se va a perfilar a partir de dos cuestiones que van a ser fundamentales. Primero, el camino de hierro, obviamente, ¿sí? El tren, el ferrocarril, va a ser fundamental, por varias razones. Primero, que le va a dar una orientación económica hacia el Atlántico. Recuerden que Mendoza, lo vamos a escuchar en el audio que sigue dentro de un ratito, era toda una comunidad hacia el Pacífico. Sin embargo, la orientación económica a partir de la llegada del ferrocarril va a ser hacia el Atlántico, a pesar de que nuestro ferrocarril se llamaba Pacífico, justamente, pero con una orientación económica distinta. Dentro de este proceso se va a producir una integración y desarrollo, la ampliación de caminos, pero va a tener un diseño deficitario. Fíjense ustedes qué importante esta cuestión. Es fundamental entender que el trazado y el diseño del ferrocarril dejó excluida a una zona que hoy por hoy es, por excelencia, una de la élite vitivinícola de la provincia, el Valle de Uco, ¿sí? El tren recién va a llegar al Valle de Uco en 1927, dejando excluida a toda esta región de poder hacer vinos competitivos producto de el transporte y dejando así postergado una región que era muy fértil para el proceso vitivinícola con mucha mano de obra. Sin embargo, a partir de 1927 y sobre todo a partir de la crisis del 2001, esta zona se ha transformado, como dije anteriormente, por inversiones extranjeras y demás, en uno de los caminos fundamentales del vino. Pero fíjense ustedes cómo aquel diseño del primer ferrocarril de Mendoza dejó afuera un montón de población de mendocinos y áreas productivas que hoy serían mucho más pujantes, tal vez, si no se hubiese producido este proceso de omisión de una zona de producción tan importante. Otro de los elementos fundamentales es la modernización del agua. A partir de acá, y en esta etapa, con Rufino Ortega, con Tiburcio Venegas como gobernadores, se crea la ley de aguas, se crea el departamento de agua de la provincia de Mendoza, y ahí se produce una utilización con diques, que se comienzan a construir algunos diques y demás, lo cual va a favorecer de alguna manera esta modernización del vino. Y sin lugar a duda, el trabajo femenino y las grandes bodegas van a ser dos protagonistas fundamentales de esta etapa de modernización. Es decir, que a los mendocinos, con respecto a la dimensión económica y sobre todo vitivinícola, nos agarra en un proceso el centenario de exportación, producción, elaboración a grandes cantidades. ¿Producto de qué cosa? Primero, de una gran concentración del mercado en pocas manos, con bodegas, una explosión de bodegas, de edificios de bodega, de lagares de cal y ladrillo, y mucha mano de obra, tanto masculina como femenina, por lo general inmigrante también. Vamos a escuchar el audio y rematamos la columna del día. Sus orígenes fue parte de un proceso mayor, a escala regional, constituido por la cuenca vitivinícola de los Andes Centrales. Dado que Mendoza fue parte del Reino de Chile durante más de 200 años, desde su fundación, en 1561, hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata, en 1776, la industria del vino mendocino estuvo en el marco de la vitivinicultura chilena. En Mendoza se hacía vino chileno y como tal se vendía en las pulperías de Buenos Aires. La pertenencia de Mendoza a la comunidad de elaboradores de vino chileno le permitió incorporarse a una dinámica de innovación y mejoramiento de técnicas que han sido hasta ahora poco valoradas por los distintos estudios históricos. No todas las contribuciones que se establecen originarias de Europa han provenido del viejo continente. Tal es el caso de los lagares de cal y ladrillo, que con frecuencia se sostiene, llegaron a Mendoza de la mano de los franceses en la segunda mitad del siglo XIX. El general José Albino Gutiérrez, empresario local e integrante del ejército de San Martín, ya contaba con este tipo de lagares, recipientes donde se pisa la uva para obtener mosto, en su bodega a principios del siglo XIX, es decir, mucho antes de la llegada de los franceses que trajeron los lagares. Con 60 años de edad, este precursor y comprovinciano combatió al frente de una milicia local contra los pincheiras, realistas españoles, y murió en la defensa de Mendoza. En el próximo bloque. Para cerrar esta columna, quería dejar expresada la biografía de Albino Gutiérrez, ¿no? Un militar de la provincia de Mendoza, participó en las campañas sanmartinianas y demás, y fue un precursor criollo de lo que después se va a dar a denominar como el proceso de modernización acompañado de los inmigrantes. Fíjense qué importante esto, porque Albino va a ser uno de los pioneros en todo lo que después van a traer los inmigrantes y estudiosos como Puget o Sarmiento del tema. Es fundamental entender en esta etapa dos o tres cuestiones. Primero, el declive inicial que va a tener la producción del vino en esta etapa, el sentido que le da San Martín como alimento estratégico para el cruce de los Andes, cómo las confiscaciones y la guerra civil le van a perjudicar y cómo a partir de las políticas de Francisco Civit y demás se van a ir incorporando actores que van a llevar al boom del vino entre 1890 y 1910. Pero con una aclaración muy grande acá, y esto es algo que tenemos que tener los mendocinos muy presentes. Esta etapa fue la producción a granel. Se prefirió avanzar sobre la cantidad de vino producida, pero no sobre la calidad. Y si bien los mercados cambiaron, como vimos, ya no era tanta la orientación hacia el Pacífico, sino hacia el Atlántico, se van a exportar vino, pero van a empezar a perder calidad, y eso va a ir dejando por el camino a un montón de emprendimientos bodegueros que lo vamos a ver la etapa que viene, el lunes que viene. Por lo tanto, esta modernización tiene matrices contradictorias, producto de que hay un boom vitivinícola que va dejando atrás un montón de etapas de la historia del vino, que comienzan allá en 1561, pero con esta falencia que se van a dedicar a la calidad, a la cantidad y no a la calidad del vino. El centenario se va a festejar en Mendoza con bombo y platillo, como en todo el país. La oligarquía tiraba por la ventana sin escuchar a Vialet Macé, tal vez lo que pasaba en aquel momento, mientras que en Mendoza estábamos viviendo este escenario tan contradictorio sobre la historia del vino en la provincia de Mendoza.